La vida me llama, la vida se esconde, la vida me atrapa, la vida me caza, la vida me ata, la vida me puede, la vida me saca, la vida me ama, la vida me da, la vida me quita, la vida me envidia, la vida me adora, la vida me llena, la vida me mata, la vida envenena, la vida me engancha, la vida me sonríe, la vida se enfada, la vida sabe mucho, la vida no es nada, la vida es un capricho, la vida me fastidia, la vida es como un nicho, la vida es un día, la vida es la noche, la vida es como el sexo, metido en un coche, la vida es un anexo, la vida es un relato, la vida es como un nexo, la vida da luz, la vida es oscura, la vida te cubre en un cuento de amargura, la vida es el reflejo, la vida es un mundo, la vida es un camino, la vida es una calle, la vida pende hilos, la vida se corta, la vida es la horta, la vida se consume, la vida nos enseña, la vida nos aburre, la vida nos enfada, la vida chantajea, la vida nos da fe, la vida nos arruga, la vida nos gira, la vida nos cuida, la vida nos mira desde arriba. La vida es el alma que vigila y respira, la vida anuncia cambios, la vida nos espera, la vida nos alegra, la vida nos da guerra, la vida nos da paz, la vida en sí depende de la mente que hay detrás, tío. De la mente que hay detrás, ¿no? Serme cota y tener un ese viaje 2011. Vive.